ríe el alma cuando me miras, cuando te miro. Sonríe el alma cuando suspiras, cuando suspiro. Y duele el alma si en tu mirada surge un temor, que tu alegría es mi alegría y que tu pena es mi dolor. Tú y yo, tú y yo, enamorándonos como dos niños. Tú y yo, tú y yo, enamorados, vivimos. Sonríe el alma cuando regresas, cuando regreso. Sonríe el alma cuando me besas, cuando te beso. Duele el alma cuando la niebla cubre el amor, que tu alegría es mi alegría y que tu pena es mi dolor. Tú y yo, tú y yo, enamorándonos como dos niños. Tú y yo, tú y yo, enamorados, vivimos. Tú y yo, tú y yo, enamorándonos como dos niños. Tú y yo.